verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me desfilaré por las calles azules. Chaguareada. Porque no son las pelotas, pero tal vez alguien que no conoce las pelotas está todo ahí. Sí. Soda Estéreo, las pelotas, ¿no es cierto? No, divididos las pelotas. Sí, también. Pero tengo que asumir toda la culpa. Yo fui el idiota que apuntó mal la canción. Esta es una canción de Soda Estéreo, como podrán haber escuchado. Cosa que, bueno, si. Si alguno de las pelotas escucha, podría estar ofendiéndose, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son los efectos del chuflay que me tomé antes de venir. Pero bueno, ahora no sé si entre canción y canción tenías planeado contarnos algo o quieres ir charlando así todo tranquilo como hace. Mira, yo estoy dispuesto a cualquier cosa menos darte la espalda. Bueno, por suerte no es tele también, ¿no? Y nada, ¿no? Que estábamos hablando antes de llegar acá que lo que puede hacer la radio, ¿no? Su posibilidad de comunicar, de tener un poco más de propuesta, ¿no? Y cómo eso ha ido disminuyendo un poco en este tiempo. Entonces sucede que este programa también es un podcast, ¿no? Es una cosa, un híbrido entre radio e internet. Y bueno, no sé qué más nos puedes comentar al respecto. Estamos charlando un cacho. Bueno, lo que me parece, ¿no? Es que últimamente hay mucha radio que tiene pocos conductores, que es una PC nomás habilitada, y que lamentablemente se está perdiendo todo lo que es la comunicación de la radio, ¿no? Las chaguareadas como la que me mandé hoy día, pero que realmente hacen un proceso de comunicación, ¿no es cierto? Saber de quién son las canciones, saber la historia de quienes la compusieron, cómo la hicieron, ¿no es cierto? Y además de charlar sobre lo que pasa, lamentablemente todo ese proceso se está perdiendo un poco en la radio. Y bueno, es un gusto que haya programas como este, en los que uno, además de mostrar un poco la música que le gusta a uno, puede charlar con la gente. Y bueno, eso es hermoso. Y además lo interesante es que se está abriendo el gran canal que es Internet, y del cual también la gente está recogiendo lo que es la radio, ¿no es cierto? Eso es realmente, bueno, es loable del programa, loable de la radio, y eso es radio. Lo demás es, como diría Ernesto Guevara, que era discoteca a domicilio. Discoteca a domicilio. Y bueno, hablando de la participación, justamente teníamos que anunciar los resultados de la última votación para ver qué programa querían volver a escuchar o escuchar su segunda parte aquí en La Música que Escuchan Todos. Y pues bueno, ganó La Revolución No Será Realizada en Español con alrededor del 35% de los votos, creo. Y de ahí el segundo lugar es para Guitarras, Ángeles y Demonios de nuestro amigo Rocco, que nos lo presentó hace tiempo desde La Paz. Y el tercer lugar fue para Las 12 cuerdas del Cañamán, ¿no? Que es el programa que le dedicó al blues también desde La Paz. Y bueno, esos dos programas están a la disposición de los invitados cuando los vamos a pasar. Pero bueno, el de Revolución ya sale dentro de dos semanas. Pero seguimos aquí con el Luigi, que nos vas a presentar ahora. Bueno, ahora sí voy a presentar las pelotas, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí voy a presentar las pelotas, creo. Como decía, Las Pelotas es una gran banda. Viven en un pueblo de Córdoba que se llama Nono. No son parte de la maquinaria de rock que lamentablemente en la Argentina está centralizada en Buenos Aires. Y es interesante escuchar una propuesta que viene del interior y que no es absolutamente porteña, ¿no es cierto? Eso también es muy bonito en Las Pelotas. Cuando Luca llegó a la Argentina tenía dos opciones: o se compraba ganado para criar vacas, era una persona de mucho dinero, ¿no? Luca Prodan, el cantante de Sumo, o agarraba y hacía una banda de rock. Gracias a Dios eligió la segunda, que no le sirvió de mucho porque terminó muerto también, pero en todo caso se fue a Nono, a este pueblito que está en las sierras de Córdoba y en el cual siguen viviendo Las Pelotas. Bueno, de ellos podemos escuchar esta canción. Bueno, continuamos con el programa y ahora sí acabamos de escuchar a las verdaderas pelotas, ¿no? A mis pelotas. No, a las de Córdoba. Las pelotas del nono, entonces. Las pelotas del nono, están todas arrugadas, parecen aceituna. Bueno, no sé qué. Ahora creo que nos tienes preparada otra cosa totalmente distinta a las pelotas del nono. Sí, bueno, este es un nono que falleció hace poco, sí. Un gran guitarrista, Frank Zappa. Es del disco Strictly Commercial. Son todas sus canciones comerciales, digamos. Aunque comercial no tiene mucho, ¿no? No sé, de Frank Zappa se puede hablar muchas cosas. Se postuló como 3 veces para ser presidente de los Estados Unidos. Nadie lo votó. Pero es uno de los más grandes guitarristas que existe, o que ha existido más bien. Venerado por grandes, ¿no? Por Jimi Hendrix, incluso Deep Purple, tiene en Smoke on the Water cuenta la historia de un concierto de Frank Zappa, ¿no es cierto? Frank Zappa es un gran guitarrista y al margen de hacer música rock, también hace música clásica. Hay una anécdota que cuando Frank Zappa estaba empezando a componer música clásica, ninguna orquesta sinfónica le quería tocar las canciones. Y de hecho nadie le tocó las canciones hasta que fue muy famoso. Claro, hasta que fue muy famoso, y cuando fue muy famoso contrató a una orquesta sinfónica para que haga fonomímica y hizo tocar todas sus canciones con un ¿cómo se llama? Un emulador de orquesta, conocido por alguna locura. Y bueno, de hecho sigue tocando la orquesta que armó, que es el Modern Ensemble, creo, ¿no? Pero hace composiciones de vanguardia, así, cosas totalmente fuera de este mundo, creo. Zappa, total, incluso unas letras, una maravilla, pero mejor presentamos la canción que... Bueno, la canción creo que se llama Cosmic Algo, The Breeze, algo así. Está muy buena, tiene unos coros impresionantes y además tiene como unos toques de marimba. Está muy bueno, ¿no? Marimba el instrumento. Sí, porque Zappa está en contra de la sustancia. Sí, sin lugar a dudas. The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, look here, brother, who you jiving with that cosmic debris? Now who you jiving with that cosmic debris? Out of shaving kit. Now I thought it was a razor and a can of booming goo. But he told me right then when the top popped open, there was nothing his box won't do. But the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo. He said, you might not believe this, little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said, now what kind of a guru are you anyway? and you can help me out. So take your meditations and your preparations and ram it up your snout. But I got the crystal ball, he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right. I wrapped the newspaper around my head so I looked like I was seen. I made the mumbo jumbo dance. I told him he was going to be. I robbed the rain and rocket box and everything else around. I had stuff to hypnotize. He couldn't even make a smile. I proceeded to tell him to shoot the band as long as he was hanging around. The price of meat has just gone up and your old lady has just gone down. Look here, brother. Oh, you jumping with that cosmic degree. Now, is that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know you can make more money as a butcher? So don't you waste your time on me. Don't waste it. Y bueno, por muy poco apropiado que parezca, justamente después de escuchar a Frank Zappa, nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos aquí con más música y el Luigi. Bueno, después de la pausa estamos de vuelta acá en la música que escuchan todos, compartiendo la música con Luigi. Y bueno, ¿qué nos toca ahora, Luigi? Bueno, ahora creo que es Divididos. Oh, Papo. Papo. Bueno, Papo, el fallecido Papo, ni modo, en su motocicleta. Murió en ley, pero bastante idiotamente, ¿no? Bastante estúpidamente. Lo pisó una vieja, incluso, porque se cayó de la moto y lo pasó una vieja. Sí, pobrecito Papo. Bueno, Papo es un gran guitarrista argentino que tocó en el Madison con B.B. King. Tocó también con Lemmy en Inglaterra, con Peter Green. Es un gran guitarrista de blues sobre todo, y bueno, y fue el que de alguna manera empezó con el heavy metal en la Argentina, ¿no? Con el legendario riff, con riff. Y esta es una canción de Papo's Blues, es Insoluble se llama. Y bueno, va a dedicar, esta sí es una canción necrofílica, porque va con amor hacia los muertos, hacia nuestro gran Papo, Carpo. El sacerdote que brindó la misa para la moral no se dio cuenta que tenía grasa en el delantal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien, no solamente tengo conclusiones de lo que pensé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imaginé. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, luego de... mientras escuchábamos a Papo, estábamos recordando anécdotas con Luigi, con Javier. Y bueno, lo que contábamos, ¿no? Y justamente con la canción que va a haber, porque la canción siguiente es un cover de Spinetta, y la relación, ¿no?, que existía entre Spinetta y Papo. Justamente en una entrevista, Spinetta decía que él era muy fanático de la literatura, que por eso mismo le encantaba escritores franceses, Artaud, por ejemplo, ¿no? De hecho tiene un disco, ¿no?, el Artaud. Y que en esa misma entrevista dijo: yo no comprendía, yo leí eso y a Papo le gustaba leer Pato Russo y el Ton. Claro, sí, ¿no? Papo no lo sacaban de su taller mecánico, digamos, ¿no? Sí. Tenía un taller mecánico y lo que le gustaba eran los autos y el rock and roll, nada más. Rock and roll y fiebre van de la mano. Claro. Bueno, el tema que sigue es un tema de Divididos, ¿no? Es una versión, un cover que hace Divididos, que es la otra parte de Sumo, justamente de Pescado, ¿no es cierto? No me acuerdo en qué disco está, pero... Despiértate, nene. Bueno, no, los dos. Es una canción muy antigua, que en la cual se puede identificar una gran influencia de Jimi Hendrix y de Led Zeppelin, ¿no es cierto? Que son las grandes influencias de Pescado, que para mí es una de las más grandes bandas de la Argentina también, junto con Sumo. Así que por eso elegí esta canción, espero que la disfruten. Van a escuchar al grande Ricardo Mollo en la guitarra, es casi un Hendrix criollo, pero van a escuchar algo muy bueno. Yeah. aquí seguimos compartiendo muy buena música con Luigi. Y bueno, no sé qué más podemos decir al respecto a lo que estamos escuchando, Luigi. Bueno, estamos escuchando de todo un poco, ¿no es cierto? Sobre todo las canciones. Para mí lo más importante son las letras y, digamos, la música, ¿no? Cómo funciona entre los dos. Y bueno, un poco lo que les contaba era que no quería hacer una selección muy angelical, así que he traído un poco de música desequilibrada. No, claro, pero esperamos tenerte pronto de vuelta para poder presentar tal vez esa música angelical, ¿no? Sí, no, la música angelical está buena, pero esta vez es música desequilibrada. Va hacia el otro tema, ¿no es cierto? Sí. El otro tema son de los Talking Heads y se llama Psycho Killers. ¡Uy, qué buen tema! Vamos con eso. We'll be right back. teníamos a los Talking Heads, estaba con Psycho Killer, una de sus primeras canciones, de su primer disco, quizás el que se acerca más al punk y al minimalismo, incluso que tenía una influencia muy fuerte en la escuela donde estudiaron arte, de David Byrne y algunos de los músicos de Talking Heads, ¿no? Richie. Sí. estaba pensando cuál canción venía. Pero, ¿Botellita que te viene? Ah, bien. No, lo que comentábamos un poquito es, bueno, la cercanía al punk de esta, de Talking Heads, ¿no es cierto? A mí me animo a compararlo también con Velvet Underground o bandas que tienen que ver mucho con el punk, pero que en realidad no han sido punks en sí mismos, ¿no es cierto? Television, incluso claro. También, que tienen Roxy Music, Roxy también, Man, sí. ¿No es cierto? Que tienen que ver mucho con el punk, pero no son punk. Hace poco te contaba que hicimos un pequeño show de punk blues con unos amigos que tocaron las armónicas. Hicimos tres armónicas y una guitarra eléctrica. Suena bastante raro, pero tocamos este tema Psycho Killer junto con algunos de Ramones y clásicos del blues, ¿no? Claro, tocados un poquito punk, aunque no parezca, tiene mucho que ver, digamos, y la cuestión primitiva que tiene el blues de tres notas. Bo Diddley, por ejemplo, tiene bastante de influencia porque manejaba el mismo riff, básicamente. Claro, Bo Diddley o Mary Waters o Johnny Hooker, ¿no? Es bastante... Bueno, hicimos un poquito un experimento que salió bastante bien. No ganamos un jocara de plata, pero bueno, bien. La próxima vez vamos a tratar de que sea un poco más difundida su organización, porque nosotros no nos enteramos y ahora estamos tratando de cortarnos las venas, construir una máquina del tiempo, porque son esas cosas que uno no se puede permitir perderse. Bueno, pero ¿qué vamos a escuchar ahora, Luigi? Bueno, ahora vamos a escuchar una gran banda para mexicana, que para mí la más grande banda mexicana, que se llama Botellita de Jerez, quienes dicen: si lo mexicano es naco y lo mexicano es chido, entonces, verdad de Dios, todo lo naco es chido. Que traducido a nuestro lenguaje, si lo chocho es boliviano y lo boliviano es de la puta, digamos, entonces todo lo chocho es de la puta. Hay una gran cuestión chocha o naca metida dentro de Botellita de Jerez, que es bien interesante, porque realmente no reniegan de ser mexicanos, cosa que nos falta, digamos, a nosotros como rockeros, y como es una crítica, incluso mi banda, ¿no? Que estamos mirando mucho afuera y que no nos miramos a nosotros mismos, ¿no? En la belleza del chocho, en la belleza de nuestras chichitas, de todo lo que es, ¿no es cierto? Entonces, estos mexicanos toman todo eso, incluso la batería del baterista de Botellita Jerez. Es bueno, ahora estamos escuchando. Mejor que lo escuchemos. Dios mío, con la chingada. Hace un chingo de años los indios éramos unos chingones. Además, Cuauhtémoc fue el último chingón, güey. Ay, güey, que fue el último chingón. Pero entonces, espérate, déjame te digo una cosa, hijo. Llegó una chingaderita de gachupines. Espérate, hijo, espérate. Y una chingaderita de gachupines. Y los muy hijos de la chingada. ¿Sabes qué feo, cabrón? Tú eres como mi hermano. No, los muy hijos de la chingada. Hice tanta chingadera. Tanta chingadera, canal. Es como mi madre. No, güey, espérate. Que desde entonces nos llevó la chingada a todos, cabrón. Chingada a todos, que me cae. Y desde entonces vivimos de chingado Laberinto de la Soledad. Chingadera me chingan de hace un chingo, chinguero de chingados, chingándole a la chinga, y un hijo en la chingada nos para una rechinga. Chinga, chinga, chinga, chinga, ah, chinga, chinga. los chingadores, un chingo de los chingones, chingando soy cabrón. Ah, ah, que la chingada me chingo, que me chinga, que chinga, chingalazos, soy el gran chingón. Chinga, chinga, chinga, chinga, a chinga, chinga, chinga, chinga. A la orilla que nos vamos a chingar. No chiflen que es cantada, chingao, somos un chorro. Y chinguen a su madre los que no hagan el coro. A chinga, chinga, chinga, chinga. No se oye. A chinga, chinga, chinga, chinga. A chinga, chinga, chinga, chinga. A chinga, chinga, chinga, chinga. Miren, carnales, este grito de a chinga, chinga viene desde hace muchos años. Cuando algún abuelo, bisabuelo, tatarabuelo mío, llegó un hijo y la chingada hizo una chingadera y entonces él dijo, quedito, a chinga, chinga. Ese grito ancestral que traemos en el ADN junto a un plato de pozole. Pozole verde con chicharrón, con sardinas y huevo. A huevo. Por lo tanto, muchachos, hay que dejar esa actitud silenciosa. Gritemos voz en cuello, ya lo dijo el Santo Papa. ¡A chinga, chinga! Por todas las chingaderas que nos han venido chingando desde hace poco. Por ejemplo, esa famosa chingadera que dice que Ernesto Zedillo Ponce no sabe quién mató a Colosio. ¡A chinga, chinga! Otra del presidente. Que ya pasó lo peor de la crisis. Bueno, estamos escuchando Botellita de Jerez, que nos está presentando nuestro querido Luigi, y lo interesante de esto es que nos ha hecho recuerdo a un amigo que tenemos, que es Javier Jordán, ¿no? Quien nos decía que esto es un, esta canción y el mismo disco se llama El Laberinto de la Soledad, y es básicamente un homenaje, ¿no? A Octavio Paz, quien básicamente se dedicó en ese libro a estudiar lo que era lo, básicamente lo naco, lo chocho, ¿no? De allá de México. Sí, no, incluso el baterista tiene colgado todo como si fuera un micro, digamos. Ah, está buenísimo, está bien. Yo creo que nos falta un poquito de asumir lo nuestro en ese sentido, ¿no? Que al final, bueno, lo folclórico viene de una rama, lo digamos lo rural viene más ligado al folclor, pero lo que somos como sector urbano tiene que ver más con lo chocho, con el micro, con unas cumbias fuerte, sí. Nada más. Sí, es parte de ese proceso que es el cultural, que es el cholaje, ¿no? Y por eso vamos a tener a Maroyo dentro de dos programas. ¿Más? ¿Se quiere? No sé. Bien, bien. No, mentira. Me parece no. Muy bien. Vamos a ver si se anima. No. Ya, bueno, en serio, de nuevo, creo que ya nos estamos quedando sin tiempo y... Pues bueno, agradecerte, Luigi, por habernos acompañado. Esperamos que puedas volver pronto, siga compartir con música tan interesante... Como ahora, ¿no? No, bueno, agradecerles a ustedes por poner un poquito de música de la que me gusta y que bueno, que le escuche la gente. Es realmente un poco parte de mí, toda esta música. Y gracias, hay que seguir. Y la próxima sí inviten a Maroyo, hermano. A ver, vamos a ver qué pasa. Estaría bueno. Y sí, ¿por qué no? Antes de irnos me voy a animar a lanzar una propuestita rápidamente para Rocco, que es el dueño de los guitarras Ángeles y Demonios. Como hablábamos de los temas celestiales y de pronto muchos tienen guitarra, a lo mejor se anima a cedértelo y ya no quisiera hacerlo. Yo, a mí me encantan los temas así, que bueno, yo los considero clásicos en el sentido grecolatino de la palabra, ¿no? Sí. Bueno, no, Apolíneo es dionisiaco, digamos, ¿no? Tiene de Hendrix tendría que ser más dionisiaco que Apolíneo. Claro, no. Es un poco el equilibrio, ¿no? Sí. El sentido clásico, y estos temas son clásicos del rock, que son bien equilibrados y son dignos de emular, ¿no? Muchos, Hendrix tiene temas de eso, Beatles tiene, Rolling Stones, y muchas bandas también que no son muy conocidas, ¿no es cierto? Exacto, bueno, entonces está la propuesta para Rocco, y como último dato, la siguiente semana vamos a estar con un especial sobre, o dedicado al reggae, con Coco. Nuestro amigo Coquillo va a estar de vuelta presentándonos un especial al reggae después de ya casi 50 programas que venimos postergándolo, así que están invitados. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias nuevamente, Luis, por venir. Nos esperamos la siguiente semana. Ahora, bueno, te toca presentar el bonus y bueno, quédense después del programa que Mario va a pasar los tres. Bueno, acá justo hablaban de reggae. Este es un tema de The Clash que tiene que ver mucho con el reggae y con el movimiento reggae en Londres, que se mezcló con el punk, y The Clash tiene mucho que ver con él. El tema se llama Armageddon Time. A nombre de los que escuchan todos y aquí con Luigi nos despedimos con el bonus y pues chao. Get no supper tonight. A lot of people sitting down.